no quiso publicar mi poema. Érase una vez un tomate rapero. En efecto, he dicho un tomate rapero. Rapeaba como un rayo de abril a mayo. ¿Y sabéis qué? Era yo. Infra Podcast. Hola, soy Dani y esto es el programa Sobre Todo en General y Nada en Particular. Ese programa llamado Infrapodcast. Antes de empezar con el tema de hoy y relacionando un poco con la serie chilena de la que os hablé en el programa anterior, la serie de prófugos, pues os recomiendo que escuchéis los dos últimos episodios de Series por Momentos, donde el señor Mespaznar nos trae dos producciones latinoamericanas con bastante buena pinta, que yo por lo menos ya tengo apuntadas en mi lista para descargar. Os recuerdo también que podéis comunicaros conmigo a través de los medios de contacto que aparecen siempre al final del programa para cualquier cosa en general que queráis comentarme, y en particular estaría muy bien que me sugirieseis temas para traer al programa, porque yo intento traer siempre cosas que sean interesantes, cosas que estén bien, pero intento que sean también poco conocidas, o por lo menos que estén un poco olvidadas. Y esto pues ya no es una cosa tan fácil. Así que si queréis colaborar con alguna sugerencia, cuanto más underground y desconocida mejor, pues siempre será bien recibida. Y ya sin más preámbulos, vamos a empezar con el programa, un programa musical, porque hoy me he levantado un poquito rapero. Quieren robarme lo que es mío y yo no me fío. Es mucho tiempo en el parque soportando el frío. Mi música y mis ideas son mías solo, que no me importan ni tu ley ni tu protocolo. A trabajar como todo el mundo, asquerosos, llenas de ojos, garrapatas, parásitos perezosos. Merece más respeto el trabajo de un camello. Acércate a cobrar, te vamos a quebrar el cuello. Recaudándolo, contándolo, robándolo, pero sin ánimo de lucro, no puliendo y gastándolo. Llaman apropiación indebida y ladrones es el término. Vaya un equipo de vándalos. Menudo escándalo, tú cobras negro y guárdalo. Y si van a tu concierto a cobrar, dale dos hostias tú, que luego te las pago yo. Escándalo, quieren robarme. Fotos y de vídeo por la grabadora, por la tarjeta de memoria y por la impresora. Canon por el disco duro, por la placa base, por el móvil. Canon por trabajar y Canon por tus hobbies. Están en cada rama y dominan la escena, cobrando a los locales el impuesto revolucionario. La radio paga a las GAE para poner un tema, y tú le pagas a las GAE para poner la radio. Tú llámalo como quieras, es extorsión, pero ese viejo de mierda no entra en prisión. Se ve que el juez también cobra algún millón. Hay que meterle fuego ya a su pabellón. Y sé que nadie les va a dar su merecido. Les di cobrar por obra sin autor conocido. Ese GAE que me estás contando, Sociedad General de Avariciosos estafando. Escándalo, quieren robarme. Escándalo, lo que yo sabré. Intelectual y copyright. registro de las melodías de música y voz pa' contenidos que te dan del Spotify. Es una asociación de ladrones, quieren tener todos tus documentos en cajones, pues les interesa que registre tus canciones, para llenarse los bolsillos con millones. Échate pa' allá, que yo no te doy nada. Tú dices canon digital, yo estafa legal. Tú dices vamos a cobrar, yo te digo que va. Al final cobras de verdad, si no te largas ya. Y tienen grandes canciones, nada pa' el artista, ya desmansiones, nada pa' el artista, sueldos enormes, nada pa' el artista, no te conformes. Sígueles la pista. Un escándalo, quieren robarme. Es un escándalo, escándalo, que yo es un escándalo, escándalo, es un escándalo, escándalo, escándalo. Alguno pensaba que íbamos a escuchar a Rafael, pero no. Era Lo tengo claro, un gran tema de Soriano que forma parte de su EP Fuera de serie. Soriano es un rapero murciano cuyo trabajo se caracteriza por fusionar el hip hop, el R&B, el funk y el reggae para crear unos temas con bastante ritmo y con bastante buen rollo, muy pegadizos, que él utiliza pues para tratar de denunciar esos temas que nos afectan a todos, que afectan a toda la sociedad. La temática social, la denuncia, es una nota característica en el hip hop en general y está bastante presente en los trabajos de Soriano. En sus letras carga duro, a veces contra algunos colectivos como los políticos o como la sociedad general de avariciosos estafando, como hemos podido escuchar en el tema que acabamos de oír. Les ha caído ahí un palito. Y bueno, pues como cantante Soriano tiene 4 álbumes, que yo sepa, Sin Motivo Aparente, Proyecto Funk, Fuera de serie y Forgotten Reggae Songs, y luego aparte tiene un 5º disco recopilatorio de temas inéditos y colaboraciones. Generalmente sus trabajos como cantante, como MC, pues suelen estar producidos por Haider. Sin embargo, Soriano también produce, porque es un muchacho muy válido, y ha producido para otros raperos, aparte de sacar él otros 4 discos que son de bases instrumentales. En 2008, Soriano y Haider se arrejuntaron con Piezas, que es otro rapero murciano, y formaron un grupo llamado FK Crew, que bueno, pues parió un EP titulado Plomo, con 5 temitas, que tengo que deciros que están muy bien valorado en el mundillo. Tiempo después, Soriano, Haider y Piezas unieron fuerzas con los paisanos Arión, Negro, Nano MC, DJ Gem y la señorita Neusi para formar los Murcia Finest, un grupo en el que colaboran todos con todos ahí en una especie de orgía raperil muy fructífera. Lágrimas y más, sécate en las sábanas. De nada sirve llorar, porque nacimos pa' currar nada más. Por la mañana, por la tarde, hasta que el cuerpo aguante. Una hormiga obrera igual que las demás. Pregúntale a Zapatero si va a vivir en el centro, en un pisico de estudiante de 40 metros. Pregúntale a la gallina o al huevo qué fue primero. Pregúntale a Teddy Bautista, ¿dónde está el dinero? Aquí todo el que vive bien es porque roba o robaba y lo guardaba en la cueva de Alibaba. Así que si hay un constructor pasando hambre, que se muera por especular con nuestra primera necesidad. ¡Corre! Pregunta cómo nos engañan y nadie protesta. Pregunta por la cultura del país de la siesta. Pregúntale a España por nuestra educación y sus propuestas, y España te dirá, no sabe, no contesta. Yo trabajo para mí, no trabajo para ti, entiéndeme, solo para conseguir un lugar donde vivir. Y es que os gusta mucho el money, man. Yo trabajo para mí, no trabajo para ti, abusan demasiado del poder, solo para conseguir un lugar donde vivir. ¿Dónde está el bien? Yo quiero salir de este complot montado contra mí. Necesito vivir, tengo un buen plan para escapar de aquí. No tener pasta en el banco es lo primero, porque todo puede pasar. Además, hay corrupción, maletines de dinero. Yo no curo pa' que tú ganes más. Y es que nuestro presidente muerte ya se ha retirado, bien vete. Y quieres que yo me jubile con 67, las cae robando millones en plena crisis. Dime cómo quieres que confíe en este país. Esa es la realidad, los datos ahí están. Por eso en sociedad yo no me integro. No sabes tú ni nada, quitas mi nómina, ya nunca la verán, dinero negro. La política no funciona sin hombres nobles. La clase media paga lo de ricos y pobres. Te meten a un trabajo para que no les estorbes. Lo llenan todo de urbes y tú puede que no dudes. Tu condición se impone al nacer al azar. Yo solo quiero alas para poder volar. Paso de ser tan solo un numerito más. Quiero un futuro y es por lo que voy a luchar. Yo trabajo para mí. Apología del dinero negro se llama esta canción. Una temática que siempre es trending topic en España y en la calle Génova. A lo mejor alguno ya había escuchado a Soriano, porque los chicos del difunto podcast Necesito un Arma usaban una canción suya, creo recordar que era de la primera maqueta que él hizo, y era la canción que sonaba al principio de la sección de Duarte. ¿Esto a qué se debía? Bueno, pues es que los de Necesito un Arma, Soriano y yo mismo íbamos todos a la misma facultad, ¿no sabes? Aquello era una cantera de sinvergüenzas espectacular. Bueno, de hecho, Soriano y yo éramos incluso compañeros de clase, lo que pasa es que él seguramente pues no se acordará, ¿no? Porque ha pasado mucho tiempo, ya no se acordará de mí, porque cuando uno se hace famoso, pues se olvida del pasado, etcétera. Bueno, los discos de Soriano yo sospecho que son autoeditados. Tengo entendido que se venden o que se han vendido en su momento en algunas tiendas de discos de Murcia, que no diremos el nombre de las tiendas porque no pagan. Y también online, en formato digital, sé que se puede comprar alguno de los discos en iTunes. Al menos el de Proyecto Funk está seguro, a $10. Y bueno, pone que está distribuido por Boa Música, que es una discográfica especializada en rap. Es la discográfica de algunos de los raperos españoles más conocidos. Pero en la web del sello discográfico no figura a Soriano como artista de Boa. Entonces no sé qué rollo es este, un rollo raro aquí. Entonces yo lo que voy a hacer es enlazaros en la web de Infrapodcast, una web que se llama hhgroups.com, que tiene, si no toda, buena parte de la música de Soriano para escuchar y descargar gratuitamente. Y ya vosotros, si veis que os gusta y queréis comprar los discos para apoyar económicamente su trabajo, pues le escribís por Twitter a @soriano-fkcrew y bueno, le preguntáis cómo hacéis para comprar los discos. ¿Qué le podía haber preguntado yo para que me aclarase este tema y daros ya la información? Pues sí, le podía haber preguntado. Pero es que no creáis que os lo dé todo mascadito, hombre. Trabajad vosotros un poco también. También tengo que decir que estaría bien que Soriano y el resto de la chavalada de Murcia Finest se hicieran una página web, que siendo Soriano informático tiene delito que no tenga una página web. Vamos, que no tiene ni un triste artículo en la Wikipedia y me parece, vamos, ¿esto qué es esto? ¿El siglo XIX? Si queréis os hago yo la página web. Vosotros me hacéis una cancioncita para hacer así de introducción al podcast, de cabecera, y yo a cambio os hago la página web. Hacemos ahí un trueque. Yo lo voy dejando ahí caer, así un poco echándole morro y, bueno, si cuela, cuela. Lo primero, lo primero. ¿Dónde está el cagadero? Me giño por la pata abajo, que me giño entero. ¡Oh, Dios mío! Infra Podcast. It's the bounce of the wild, creeping and crawling, Yiggy, yes, yo, and Snoop Doggy Dogg in the motherfucking house like every day. Infra Podcast, siempre sorprende, nunca defrauda. Fuck with this. Pero si a Dani le gusta, esto tiene razón, ¿eh? Y lo que no le guste también tiene razón. Claro. Dani es un grande de España. Claro. El Dani, yo siempre he pensado que Dani Jerez, sí. No sé por qué no se ha casado con la duquesa de Alba. Y el engendro que podría sería magnífico. Sí. Además, lleno de pelos arriba. Infra Podcast. Cargan las hojas ya, hasta en la sopa. Es un momento de bajón espiritual. No debí poner el fuego a la máxima potencia. O el arroz se me va a pegar. Es que tengo el sol justo encima en lo alto. Cambiar de rumbo será lo mejor. Porque aún no es tarde, pero ya no es temprano. No, no soy un niño ni quiero ser mayor. busca en tu pensamiento, saca fuera esos buenos recuerdos, mira bien cómo son, saborealos, porque ya nunca más tú vas a verlos. No, busca en tu pensamiento, saca fuera esos buenos recuerdos, mira bien cómo son, saborealos, porque ya nunca más tú vas a verlos. El cielo es gris, las hojas son marrones, hay que tener razones para poder seguir, pero a veces faltan cojones y canciones que escribir, situaciones por vivir, faltan elegir buenas opciones. Madurez todavía nos queda, una severa senda nos queda por recorrer. Ya lo dijo el Ale, solo hay que encontrar el momento, la clave, la manera y comprender que al parecer parece ser que el tiempo pasa, pasa, pasa, pasa y seguirá pasando, claro, si tú no haces nada, nada, nada. Busca en tus recuerdos esos buenos momentos, comienzos, tropiezos y utilízalos con cerebro en tu vida. Hay cosas que es mejor que las escribas porque siempre hay algo que se nos olvida. ¡Qué movida! Movida no putada. Pues nada. Saborea y aprovecha tus caladas. Hoy estoy felizmente triste, vi que el cielo se viste de gris. Venga, sorry, primo, invítame a ese filter. ¡Waylon resiste! Jodido por olvidar cómo recordarme puede mi despiste. Lo donde ya está encima mío, viene con su clima frío. Tío, tú no vivas del recuerdo como anteriormente hiciste. Solo queda tiempo para disfrutar. El pasado ya no lo vas a recuperar. Utiliza lo que sabes para mejorar. Perdido es el tiempo para lamentar, sí. Pero con esta crisis que viene, quizá debí usar más mis sienes. El tiempo es la joya más cara que tienes y no la aprovechas cuando te entretienes. Tú, con la actitud del sur, guarda malos recuerdos en un baúl. En la plenitud de la juventud, sé mejor que tú, ponle ímpetu. Solo elige bien lo que haces. Busca la felicidad, pase lo que pase. Solo te queda lo bien que lo pases. Tienes la vida, no la rechaces. Busca en tu pensamiento, saca fuera esos buenos recuerdos. Mira bien cómo son, saborealos, porque ya nunca más tú vas a verlos. No. Soriano y Waylon. Y el tema El tiempo es oro, como bien sabemos en este podcast, que por eso no dura más de 20 minutos. Lo tengo ahí marcado estricto. Y también hemos escuchado antes de la canción de Soriano una fantástica cuña de autobombo de las que voy montando con las frases que vosotros me mandáis. Os recuerdo que sorteo un videojuego para Steam entre todos los que participen enviando sus frases en audio. Además estoy pensando que voy a incluir en el sorteo a los que me manden frases para poner en la cabecera del programa. Sabéis que yo siempre pongo una frase de alguna serie o de alguna película que esté relacionada con el tema del episodio, pero la verdad es que me lleva demasiado tiempo hacerlo y estoy planteándome elegir una y dejarla fija, porque pierdo mucho tiempo en encontrar cortes en español que no sean con doblaje latino sino con castellano. Muchas veces no encuentro los cortes que quiero y bueno, eso, que pierdo muchísimo tiempo nada más que para buscar ese corte que al fin y al cabo es una tonta. Entonces, una de dos. O me inundáis el correo con cortes, con vídeos o cortes de audio para que pueda poner en la cabecera del podcast, o bien me sugerís uno que pueda dejar fijo ya para siempre. Todos los que participen en eso también entrarán en el sorteo del videojuego. Así, los que no tenéis micrófono o no os apetece grabaros, pues también tenéis una vía para poder participar. Y poco más que añadir. Como siempre, me limito a poneros sobre la pista de alguna cosa que quizá os pueda resultar interesante. Para cualquier comentario o sugerencia que queráis enviarme, tenéis a vuestra disposición el blog infrapodcast.tk, el email infrapodcast@gmail.com y la cuenta de Twitter @infrapodcast. Y recordad que en el blog os pongo siempre todos los enlaces para ampliar la información, ver los vídeos, escuchar las canciones y demás, para que podáis echarle un vistazo. Nos vamos con el tema de Soriano, Estás podrido, y nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta luego! Hay mucho rapper que se dedica a despotricar, mucho bla bla bla, poca calidad, individuos jodedores de la sociedad, muchas personas, cada vez son más, hablando mierda siempre van buscando víctimas, prensa rosa de hip hop, pasan de política, para ser el que merece que se le respete más, vas hablando mal de los demás, es algo que ahora ocurre casi a diario, que el objetivo de la mierda que hablan soy yo, no es lo de verme caminando por el barrio, porque ninguno llegó a donde está del pesco. La popularidad no es importante, aunque sí el talante, men. Pero el tuyo es bastante decepcionante, siempre con la cara de mal rollo por delante. Esa envidia va a devorarte. Estás jodido, men, y la gente con la que vas también. La realidad tuya no puedes ver, no te das cuenta, ven, que te estás convirtiendo. No lo entiendo, en serio no lo puedo comprender. Estás jodido, men, y la gente con la que vas también. La realidad tuya no puedes ver, no te das cuenta, ven, que te estás convirtiendo. No lo entiendo, en serio no lo puedo comprender. Yo no quiero entrar en vuestro juego, no, a mí dejadme en paz. Yo vine a cantar, solo soy una persona normal. Y si no te respeto es porque aquí no hay miedos. Dime dónde vas, dime de qué vas, si lo ves normal. Un chaval sin personalidad, antinatural. Voy a predicar con la verdad, sin piedad, para que se os caiga toda la cara de vergüenza. Con el odio y la envidia se crean personas que solamente piensan en joder. Son políticos, jefes, maderos y jueces, y a veces son los raperos también. Y es que unidos nadie nos podía decir ni pío. No, pero ellos quieren ver llegar la sangre al río. Relájate, tío, que te... Infra Podcast.